De hecho, parte de mi forma de hablar, que es muy rápida, viene de ahí. Tartamudeaba, tartamudeaba. O sea, no emití sonido y empecé a emitir sonido como pude. Y ese como pude era un tartamudeo, que no entendía lo que decía, pero hasta que pude reconstruir un poco el idioma y encontrar de vuelta las palabras para hablar, y tenía un que me volvía loco. Después se ordenó eso. Me queda de eso, al margen de un montón de cosas, me queda la velocidad con la cual yo hablo muy rápido, pero es producto de eso. De chiquitito yo lo esperaba sentado en la puerta de mi casa por si venía a traerme lo que me prometió. No era tan importante como sentir que me amaba, sentir que me recordaba. El que habla rápido es Rodrigo Gómez, músico, multiinstrumentista, realizador, productor, artista performático. Nació 8 meses después del golpe del 76. Desde hace 10 años comanda Proyecto Gómez Casa. En la vida, que es lo mismo que decir en la obra de Rodrigo, la casa es un tema importante. Por eso el día del eclipse fuimos a su casa, que no es cualquier casa. Antes fue Casa Frida, un emblemático estudio de grabación. ¿Cuántas veces dije casa? Esto es mi casa, la casa de mi familia, que es lo que era antes Casa Frida. Casa Frida fue un estudio, sigue siendo un estudio en realidad, se mudó. Un estudio donde se grabaron, creo que más de 500 discos de la música nacional, desde Juana Molina hasta Norberto Minichilo, hasta María Gabriela Pumer. Yo grabé acá discos con Kawasaki, con Axel Krieger, con Dacal, digo, es un... con Gordoloco Trío, grabamos 2 discos acá, en el estudio de Hernán Caratozolo, que es un ingeniero de grabación muy groso, y tuve la suerte de poder como comprarle el estudio a él, juntando plata de mi madre, de poder cancelar la hipoteca de mi vieja, que no tenía un mango, y teníamos la casa siempre hipotecada, y era un quilombo, y apareció una plata de un seguro de vida de mi hermana cuando se murió, y esa guita justo cancelaba la hipoteca de mi vieja, y se dieron una serie de hechos mágicos, que permitieron que podamos pedir un préstamo al Fondo Nacional de las Artes, casi como trayectoria artística, para poder construirnos un atelier, y se dio todo el mismo día, con 1 hora y cuarto de diferencia. Apareció comprador para la casa de mi madre, apareció el préstamo al Fondo Nacional, el dueño de Casa Frida nos esperó 3 meses para que nos salga el préstamo, y nos mudamos acá, entramos en obra, transformamos el estudio en nuestra casa, volvimos a hacer la casa tal cual era originalmente, que estaba construido por el abuelo de Hernán, que era a su vez el yesero de la tienda Harrods. Entonces todos los techos de la casa de abajo, que después te los voy a mostrar, que están buenísimos, son del yesero ese, que es como una eminencia. Y volvimos al formato original de la casa, y donde duermen mis hijos, Galaxia y Ick, duermen, donde se grabaron millones de discos, donde yo grabé baterías, donde están durmiendo ellos ahora, almorzamos donde grabó Juana Molina sus primeros discos, yo duermo con mi mujer, donde Hernán mezcló, digo... Es como para mí una especie de caverna energética re linda, donde en general cuando los músicos vamos a grabar un disco estamos en una situación emocional muy particular, como muy permeables también, y yo creo que esas cosas quedan en los espacios. Soy de los que creen que las cosas se mueven y se construyen de esa manera, y para mí esta casa tiene toda la energía y la onda del mundo, y poder armar mi familia acá es lo más. Y ahora tengo dentro de mi casa el home studio, donde es mi guarida así como artística, así que feliz. Chico, pasaron cosas muy complejas y siempre estuve alrededor de situaciones epopélicas, si se quiere, dentro de lo que puede ser una vida familiar, ¿no? Digo, hay gente que le deben pasar cosas mucho peores, pero en realidad yo creo que lo que te puede pasar peor o no tan peor tiene que ver con lo que le pasa a cada uno, no es comparable, digo, como algo más terrible, algo menos terrible, es todo muy relativo. En particular en mi familia ocurrieron hechos muy dolorosos durante muchísimos años, y todo el tiempo se estaba como empujando algo para que eso funcione y no se caiga, porque estábamos todos muy juntos, vivíamos todos en casi una habitación, era como complejo. O sea, era una casa que en realidad era la portería de un edificio, que era mi abuelo el portero, al cual yo no conocí, murió antes de que yo naciera. Y cuando él se muere, los porteros se quedan sin casa. Los porteros básicamente tienen su trabajo para tener su vivienda. En esa época el portero era otra cosa, también es la que era ahora. Digo, los porteros cambiábamos lamparitas de las casas de la gente, pintábamos las casas de la gente sin cobrar nada. Era como parte del trabajo, era mantener todo lo que ocurría dentro de ese edificio. Cuando se muere mi abuelo, mi familia se queda sin lugar donde vivir. Mi abuela pide que la dejen a ella ser portera. Estoy hablando hace muchísimos años, donde a la mujer casi no se le dejaba hacer nada, mucho menos ocupar una tarea laboral que había que poner en el cuerpo de un hombre, pero como ya conocían a la familia, y mi familia siempre fue muy trabajadora y muy honesta, y se dieron cuenta que toda la familia se quedaba sin casa, la dejaron a mi abuela ser portera, mi abuelo empezó a ser portera, mantuvimos esa vivienda, pero la vivienda que había de portería en realidad era lo que era la sala de máquinas, porque antes de vender, antes de poner en venta los departamentos, algún vivo decidió que lo que era la vivienda del portero lo vendan como una vivienda más, y a los porteros nos metieron en la sala de máquinas. Entonces nosotros vivíamos al lado de la caldera. O sea, en nuestro, o sea, fuimos ganando terreno a medida que fue pasando el tiempo. Pasamos de una habitacioncita, una cocina y un patio muy chiquitito, a ganar a media habitación más. Y esa media habitación ganamos la sala de máquinas, porque estaba toda dentro de nuestra casa. Entonces comíamos y teníamos a un metro la caldera, que era como un delirio, donde también había un montón de ratas. Cuando era chico, yo me acuerdo yo tengo cierta habilidad para cazar ratas, me vine de cuando era pibe, como de entender cómo funcionaban esos bichos y cómo había que sacarlos, porque era un delirio. Mira, la mejor forma es tener un gato, porque el olor a gato las ahuyenta un poco. Si no tenés gato, tenés que arrinconarlas, porque si no, se te van. Y el problema es cuando hacen madrigueras. Cuando hacen madriguera una rata, es muy difícil sacarla. En general las madrigueras no las ves porque las hacen abajo de los pisos de madera, y se van por toda la red local y es como imposible seguirlas. Y una madriguera de ratas puede ser un problema muy difícil de vencer. Y también la rata se hace la muerta. O sea, vos le pegás un palazo y se hace la muerte y se queda tirado un rato largo y puede estar varios minutos y vos pensás que está muerta y no está muerta. Lamentablemente la única forma que yo conozco de exterminarla es palo de escoba con un cuchillo atado en la punta y lanza. No, es muy lindo de contar, pero es la forma que más presión te da, porque es muy gomosa la rata. Entonces lo que le tires rebota, le pegas un palazo y rebota, es de goma. Entonces la única forma es atravesarla, pero para lograr atravesarla tiene que estar quieta, porque si no, cuando se mueve es como media babosa. Si vos la agarrás como medio baba, entonces no es tan fácil. Entonces el gato te permite arrinconarla. Una vez que está arrinconada, es cuestión de tener puntería y tirar el lanzazo. Así que si alguien necesita un servicio, te puedo dar una mano. Voy con mi gato. Todo el tiempo se estaba como empujando algo para que eso logre funcionar, porque si ante la mínima de no tomar una carta en el asunto... Te pasaba por arriba. Sí, sí, te pasaba por arriba y todo eso era perdible también. Tanto el laburo de mi vieja, como el laburo de mi abuela, como nuestra vivienda. Entonces era como todo el tiempo estar en esa... Yo me crié mucho observando y viviendo esa sensación, digamos, de pelear por lo propio y de valorar la capacidad de cada uno y de poder entender que hay un montón de cosas que dependen de uno y que eso, a mi criterio, es un punto a favor. Yo prefiero que las cosas dependan de mí, porque entonces sé que voy a hacer todo lo que pueda por lograrlo, digamos. Cuando no depende de mí es donde uno empieza como a temblar. Cuando era chiquito le pegaba miedo todo el tiempo. No en forma... No era un hincha pelotas, creo, por lo menos por lo que me dicen. Yo la verdad que no me acuerdo tanto, porque hay parte de mi infancia que tuve que también seleccionar y borrar para poder atravesar otras cosas. Y hay costos, parte de los costos son unos recuerdos lindos, pero que se perdieron para poder dejar atrás recuerdos malos. Medio que estaba todo el tiempo como haciendo rítmica. Y yo era un chico muy vergonzoso, pero extremadamente vergonzoso. Muy tranquilo y digo, me decías, quédate ahí media hora, aguantame, y yo me quedaba ahí paradito y no movía un dedo. Era como en el sentido muy obediente y aparentemente estaba como todo el tiempo en esa situación de golpear y hacer ritmo. Mi abuela eso lo observó, me regaló un bombito de oro chiquito y automáticamente ya estaba tocando samba, chacarera, gato, y ya se ve que ya lo sabía antes de tener el bombito, entonces empecé a sumarme a las rondas que había en casa, eso fue a los 4 años, y de los 4 a los 8 toqué el bombo, como todo el tiempo, y después a los 8 fuimos a la playa por primera vez, había una vecina del edificio que tenía un departamento en Mar del Plata y un día nos lo ofrece, si no queríamos irnos de vacaciones, nosotros no íbamos a ir a la playa, entonces fuimos a Mar del Plata, que fue todo un delirio porque teníamos una Mi 8, tipo el Citroën que tengo yo, más viejo, le poníamos 12 horas porque nos íbamos con la tortuga la bajábamos a pasear, nos íbamos con la perra, la bajábamos a pasear y nos íbamos mi vieja, mi tía, mi abuela, mi hermana y yo, bombo, dos guitarras, tortuga y perra en la Mi 8. Tardábamos 12 horas, cuando llegamos a Mar del Plata, después de 12 horas de viaje, nadie había agarrado las llaves. Y no había WhatsApp, no había celular, nada. Entonces hubo una comunicación telefónica de mi madre con la dueña de la casa que vivía en el edificio a ver si ella podía llevar a la empresa de micros a Retiro la llave. Entonces nos quedamos toda la noche en la calle esperando en la terminal a que llegara un micro con alguien que tuviera la llave. Eso ocurrió. Fuimos a la playa, conocimos la playa y cuando nos estábamos volviendo, mi hermana en la playa se había hecho muy amiga de un nene, se llamaba Hernán, y cuando nos estamos yendo, la mamá de Hernán nos invita si queríamos ir a la muestra del hijo. Dijimos, sí, ¿qué hace tu hijo? Toca la batería. No tenía batería, entonces yo usaba, en esa época estaban las guías de teléfono, que eran como unos libracos medio gruesos, pegados con cola, y en las porterías solía quedar un remanente grosso. Nosotros teníamos un montón de guías de teléfono viejas. Entonces yo usaba las guías para usar la batería. Entonces, en el lugar donde dormíamos, que era medio un... O sea, se transformaba en living, en habitación, en comedor. Iba mutando todos los días, era tres ambientes a la vez. Me armaba en un momento en el día la batería con guías de teléfono. Entonces yo le pegaba las guías de teléfono. Y estuve con las guías 2 años y medio. Hasta que después de eso mi vieja pudo ahorrar y comprarme una batería muda, que es como unos caños con una goma, que era lo mismo, pero con las posiciones un poco más claras. Y ahí estudié un año más con las gomas. Y ahí empecé a hacer canciones. Yo flasheaba que sonaba. Sonaba, yo se lo garantizo al que sea. En mi cabeza sonaba, ¿no? Obviamente. Pero yo tocaba y todo el tiempo estaba como todo el tema sonando en mi cabeza. Y yo era el baterista de eso y con una mano también disparaba otras cosas. Había algo de generar audio, como hacía 3 años que estudiaba la bata, y estudiaba un montón, y ya a los 12 tocaba mucho, pero no tenía instrumento, ¿viste? Solo lo tenía una vez cada 15 días en la clase de batería. Entonces, había algo de la imaginación en relación a ese bicho que se me desarrolló en parte por no tener el audio y tener que inventármelo y tener que imaginarme cómo sonaría eso y poder imaginar canciones. Primer grado me pegaban todo el tiempo. Yo no me lo acuerdo. No me acuerdo. Te juro que no me acuerdo. Pero me acuerdo del profe de primer grado y el director llamándome Gómez, porque me decían Gómez en primer grado. Defendete. Defendete porque te están pegando todos los chicos todos los días. Defendete. Y yo no me surgía la violencia. No la iba. Y no. Y mi vieja también. Che, tenés que defenderte. Y no. Eso desarrolló como ciertas cosas también. Yo no me lo acuerdo, o sea que evidentemente hay una parte mía que no lo sufrió o que muchas cosas que sufrí las borré para como supervivencia, digamos, ¿no? Y siempre fui como, siempre hubo una parte mía extrovertida, pero hacia el afuera, o sea, en el adentro era muy extrovertido para mí mismo. Digo, de chiquito me gustaba mucho bailar breakdance, bailaba en casa breakdance, como si había una contención más familiar, yo era extrovertido. Ahora, hacia afuera me era inviable eso. Y ya más de grande empecé como a tomar la decisión de ver de cambiar eso, de ver qué podía hacer con eso. Y mucho más de grande, ya a los 22 años, empecé a involucrarme con la ropa. Empecé a entender la ropa más como una piel, de cómo empezar a decidir. Yo de chiquito me hacía unas remeras, me pintaba algunas remeras, probaba algunas cosas, no tan decididamente, como ya a los 22, donde dije, che, vamos a ver si esto me ayuda. Y empecé a buscar ropa, buscar ropa. Di con un diseñador que es, con el cual me hago la ropa hasta el día de hoy, que se llama Marcelo Ortega, que en su época tenía un negocio llamado Unmo Klosnik enfrente de la Bond Street. Yo, yendo a la Bond Street a buscar ropa, di con el negocio de él, entré y no la pude creer. Automáticamente me compré un camperón dorado que tenía. Llegué a casa con el camperón y me sentía distinto. Y dije, ah, esto me va a ayudar bocha. Si me animo, esto me va a ayudar un montón. Y empecé a comprar ropa. Empecé a ir muy seguido a comprar ropa y a ponerme ropa y a exponerme en determinadas situaciones. A usar polleras en el 161 a las 12 de la noche. A usar ropa plástica muy ridícula en la calle. Y empezar a sufrir los gritos de cualquier cosa que me decían. Y eso empezó como a armar una especie de coraza y empezó a dar una cierta seguridad. Y empecé a dar cuenta que en realidad para usar en esos años una pollera plástica hasta los tobillos, turquesa y un kimono dorado en el 166 a pleno de gente, había que estar bastante seguro. Entonces empecé a dar cuenta que había unas zonas mías de seguridades que yo no estaba percibiendo tanto. Un día decido ir a hablar al pibe que me vendía y dije, che, yo soy músico, hago esto, te dejo unos discos míos, pasáselo al diseñador. Y decirle al diseñador que a mí me está ayudando a resolver gran parte de mi vergüenza y me está ayudando a rediseñar mi personalidad. Así que agradecerle y darle estos discos. Me dijo, soy yo el diseñador. Y hace años que le compraba ropa al diseñador y él era el que atendía. Justo el diseñador me cuenta ese día que estaba haciendo una colección inspirada en el theremin, que es un instrumento muy particular, de unas antenas que uno tiene que moverse para hacer sonar y demás. Me pregunta si no conozco a alguien que sea thereminista, porque él se había vinculado con la Asociación de Thereministas Argentinos para ver si podían tocar en un desfile de él en Fashion Buenos Aires, y le habían pasado una pelota de plata que él no tenía. Y justo 3 días antes, el primo de mi novia me había prestado un theremin. Y yo le digo, yo tengo un theremin en mi casa. Me dice, ¿pero vos lo sabés tocar? Medio que es reintuitivo también, ¿viste? Como... Entonces, ahí comenzó otra etapa con la ropa, que fue que él me diseñó ropa a medida para mí, para el desfile. Yo no la podía creer. Yo toqué en el desfile de moda desde el theremin, una pasarela larga, la rural, lleno de gente, fotógrafos, eso, Fashion Week, digo, como toda la pelota, y yo en la punta de la pasarela, flasheándola con el theremin, teniendo ropa que me habían diseñado para mí exclusivamente. Y ahí se me abrió otra compuerta, y a partir de ese momento él me empezó a hacer piezas de indumentaria especiales para mí. Y desde ese momento hasta ahora solo le compro ropa a él. Y tengo un placar que es despelote. Cuando lo abro es como... me veo a mí también, ¿viste? Entender lo que uno hace con eso. La Mar en Coche Podcast, en foco. Los hijos de Rodrigo se llaman Ick y Galaxia. Mira, Galaxia, yo creo que se me ocurrió a mí, la verdad que no me acuerdo, parece que le ocurrió a Flor, pero creo que se me ocurrió a mí. Buscábamos nombres y no... había un par dando vueltas, la verdad que no sé cómo bajó, pero apareció, y cuando apareció fue como, ese es el nombre. No fue un lío porque tardamos 10 meses en poder inscribirla, fue un quilombo como de vuelta, ¿viste? Como, vamos a inscribirla y nos dicen que no, que el nombre no estaba en el listado de nombres. En esa época todavía tenía que estar en el listado de nombres, no estaba, que había que poner un nombre que esté en el listado o llevar una documentación que sustente el nombre. Escribimos una serie de cartas nosotros de por qué le íbamos a poner el nombre, presentamos la carta, nos rebotaron, nos dijeron que no lo podíamos poner ese nombre, a no ser que encontráramos otra persona que viva en el país que se llame Galaxia. Empezamos un trabajo de inteligencia. Una amiga nos cuenta que se acordaba que había ido al sur hace unos cuantos años y creía que había una nena chiquita que se llamaba Galaxia. Empezamos a hacer... La cuestión es que dimos con un chabón que vivía en Lago Puelo, un hippie, que le había puesto a su hija Galaxia. Conseguimos el celular, lo llamamos por teléfono, yo lo llamo, le explico todo y digo, che, necesito que me mandes una fotocopia del documento de tu hija, eso me deja a mí constancia de que existe este nombre, eso sienta precedentes y eso me permite ponerle Galaxia a mi hija. El flaco la flasheó, no sé si estaba fumado o qué, lo agarré justito y empezó a flashear que yo era de la CIA. Me dijo, ¿vos sos de la CIA para que crees mis datos? Y yo, no, ni en pedo soy de la CIA. O sea, mucho más sencillo. Necesito... Bueno, me cortó. No hubo forma de dar con eso. Entonces, hicimos averiguaciones. Dimos con el juzgado del Lago Pueblo. Encontramos al juez de paz que había inscrito a la chica. Y nos manda una copia del acta de inscripción del certificado de nacimiento de la nena. el acta donde él decía que habían puesto ese nombre, que sentaba precedente. Fuimos al registro acá de Paraná. Ya habían pasado 2 meses y medio, Galaxia existía, pero no tenía nombre. Llevamos los papeles y la jueza lo mira y dice, ¿quién conoce a este jugaducho? Y me rompe el certificado en la cara. Y empezó a ponerse más violento el asunto porque yo estaba yendo cada 15 días a presentar papeles, me los rebotaban, me pedían que le lleve algo, se los pedía, me lo rompían en la cara. Cuando iba con Galaxia, la jueza le decía, Galaxia, ¿y cómo está Galaxia? ¿Me estás cargando? ¿No me dejas poner...? Me empezaron a boludear, no, que no define el sexo, digo, pero es la Galaxia, no la Galaxia. Empezó como una serie de cosas, decía, che, pará, vos no sos feliz, entonces no querés que nadie sea feliz en tu vida, yo soy feliz, me rompo el culo, como, bueno, pedí cambio de juez, me pasaron a otro juez, y el juez no me atendía. Tuvimos 10 meses así, no me atendía, no me atendía, no había forma de escribirle a la nena, ya tenía 10 meses, no tenía obra social, porque no tenía, o sea, era un quilombo, no tenía documento, no tenía el número de documento porque no tenía nombre. Era como, dale, ¿viste? Dejame ponerle el nombre que quiero yo, me hago cargo yo, ¿viste? Y se complicó y no me atendieron, hasta que un día fui y no me atendieron. Pateé la puerta, entré a la oficina del juez, estaba ahí y no me quería atender y empecé a ponerme violento, empecé a los gritos, dije, me iba a poner loco, que mi hija se iba a llamar así, que había traído el papel que me habían pedido, que me habían roto en la cara, que bla, bla, bla, y se hacían los giros, así que tuve que empezar a agarrar un monitor y tirarlo en el piso. Empezó a complicar, seguridad, empujones, quilombo, grosso. Me fui a los gritos amenazantes de si no, le ponen el nombre a la Galaxia, vengo acá y les rompo la cara a todos. Estaba sacado, como era una locura que no te dejen poner el nombre de tu hijo que vos querés, es una locura, no tiene sentido, porque es el nombre de tu hijo. Yo no le quiero decir Ana a mi hija porque otro me obliga a decirle Ana. Yo le digo como quiero, ¿viste? Y al otro día de ese hecho violento, me llaman del juego para decirme que se había destrabado el trámite y que le podía poner a Galaxia. Es decir, no te puedo creer que hay que ponerse así para lograr algo tan sencillo, ¿viste? Amanecer, adelanto de Luz, el nuevo disco de Proyecto Gómez Casa. Sé que hoy me desperté temblando, con la misma sensación de no poder más. Debe ser que ya no puedo olvidar. Necesito transformarme, compartir con vos un amanecer. Todavía tengo miedo, pero sé que estar con vos me hace bien. Debe ser que hoy desperté gritando, con la misma sensación de no poder más. Sé que hay partes de mi cuerpo que ya no funcionan más, no funcionan más. Necesito transformarme, compartir con vos un amanecer. Todavía tengo miedo y ya no sé. I'm a little bit de no poder más. Debe ser que ya no puedo olvidar. Necesito transformarme, compartir con vos un amanecer. Todavía tengo miedo, pero sé que estar con vos me hace bien. sé que hoy me desperté gritando con la misma sensación de no poder más. Y sé que hay partes de mi cuerpo que ya no funcionan más, no funcionan más. Necesito transformarme, compartir con vos un amanecer. Todavía tengo miedo y ya no sé, ya no sé. So I don't wanna let it sit the call. La Mar en Coche. Es imposible dividir, a mi criterio por lo menos, la vida personal de la vida artística. Es la misma persona. Hay gente que a veces cree en eso, yo en particular no creo. Para mí, quien está arriba del escenario y quien está en su casa haciendo mate es la misma persona. Eso para mí hay que entenderlo. Por más que uno pueda decidir performear o construir un personaje en escena, ese personaje igualmente está atravesado por vos y es la misma persona que se desarrolla como puede, con sus problemas, con sus temores, con sus miedos, pero que es la misma persona en el chino comprando Don Satur que en un escenario para 500 personas. Rodrigo Gómez, músico multiinstrumentista, artista performático. Y para mí la idea está por sobre todo. O sea, cualquier idea para mí es trasladable a cualquier disciplina. O sea, digo, puedo tener una idea y esa idea puede ser una canción, o puede ser un video, o puede ser un peinado. La misma idea puede ser una comida, la idea puede ser un diseño de un espacio, un diseño de una indumentaria, puede ser un cuadro, puede ser un flyer, digo, y la idea sigue siendo la misma, ¿viste? Y creo yo que la idea en sí mismo también, si uno logra vincularse y apropiarse de esa idea, la misma idea te puede ayudar un poco y guiarte para ver en qué plataforma esa idea puede quedar más clara que en otra, ¿viste? Digo, doy un ejemplo. Si uno tiene la idea que uno quiere laburar es... Porque para mí el problema para mí hay algo de las disciplinas artísticas, si se quiere, que se viven siempre como muy por separado. De hecho, están en universidades separadas, están en lugares separados. Esto es un error para mí garrafal. Y cada una tiene su función dentro de otra cosa. Como si hubiera otra cosa y uno tiene que estar... Digo, el escenógrafo hace la escenografía. ¡Chao! No se va a meter en el libreto, no se va a meter en las luces, no se va a meter en la actuación, en nada. Hace la escenografía para que otro haga otra cosa. Otro, eso empieza ya a generar una estructura más piramidal, para mí, sin duda. De lo que es más importante, lo que rodea eso es más importante, lo que musicaliza eso es más importante. Yo no creo tanto en eso, realmente. Y me parece que en la situación de que la idea sea propia, uno tiene que involucrarse con esa idea y entenderse uno en esa idea. No sé, me dejó mi pareja. Yo frente a eso puedo decidir hacer un tema y dedicárselo. Y decir, bueno, viste, Camila, me dejaste, ¿por qué? Camila. Pero me parece que hay un punto en donde para que esa idea se vuelva propia no es ilustrar lo que pasó, sino hablar de lo que a mí me pasó cuando Camila me dejó. Bueno, ¿qué me ocurrió a mí cuando Camila me dejó? Si quiero hablar de que Camila me dejó, no tengo que decir que Camila me dejó. Tengo que decir qué me pasó a mí. Bueno, ¿qué me pasó a mí? Se me acabó el mundo. Me sentí vacío. Bueno, esa es la idea. Me sentí vacío. Bueno, a ver, ¿cómo puedo llevar a cabo la sensación de sentirme vacío? Y por ahí la música no es tan fácil. Y por ahí para dar la idea de sentirme vacío tengo que recurrir a generar un espacio donde la temperatura sea determinada, donde la presión sea determinada y donde el cuerpo tenga la sensación de vaciarse. Si voy a hablar de estar vacío, me declaro en ayunas. Me declaro en ayunas, elijo dónde. Lo hago en la puerta de la casa de Camila. Y bueno, y largo lo que me pasa. Y me declaro en ayunas unas semanas y me vacío. Bueno, digo, eso para mí es pensar en la idea y ver la idea hacia dónde me lleva y apropiarme de la idea. Y en ese caso, la música es una de las tantas posibilidades que hay. Sí, solo sí hay una idea, la técnica entra en juego. La técnica por sí solo es un acto deportivo, a mi criterio, que no está mal, pero es un acto deportivo. Y me parece que si tenés más técnica, sin duda, por ahí tenés más posibilidades o más opciones de formas de llevar a cabo una idea. Si tengo más técnica, puedo decir, uy, che, esta idea, obviamente, si sé más de cuestiones vinculadas al espacio o al vacío, seguramente tenga más opciones en mi espectro para ver cómo puedo hacer. Pero mi idea no va a depender de eso. No puede depender de eso, porque si no, tengo que hacer aguantar mis ideas hasta tener la capacidad para desarrollar esas ideas. Y ahí es donde empieza una catarata de desgracias, digamos. Donde la mitad de la gente vive frustrada, donde la mitad de la gente no hizo lo que quiso hacer cuando pudo haberlo hecho. Y bueno, pero elegí esto otro y eso empieza a ser un mar de culpas. Es mucho más sencillo para mí. Pasa que el problema es hacerse cargo de eso. El problema es decir, ah, ok, me dejó mi pareja y me hizo mierda. Ese es el tema. Y decir, bueno, tengo que hacer algo con esto. El artista descriptivo, para mí, no solo carece de profundidad, sino que carece de contenido. Y al carecer de contenido, necesita generar una distancia con el público para sentirse más especial, para sentirse diferente y más valorado. Y de esa forma empieza el escenario de 2 metros, el público, la idea de los fans o de las groupies o toda esa boludez. El artista genera eso, no es la industria, es el artista que necesita esa distancia para sentirse más diferente y más especial, porque si no se le cae todo. Eso ha generado una idea equívoca de ese lugar. Obviamente la industria después eso lo tomó y lo vendió, obvio, ¿no? Pero para mí es un problema de los artistas. Lo digo siendo artista y entendiendo que es un microclima que para mí es un garrón, y grande de los quilombos que hay hoy por hoy, que pasan hoy por hoy, tienen que ver con ese lugar que se fue fabricando el artista, de ser diferente, de ser más sensible. Es una locura total. Hay un tipo que grita un gol de Boca en la cancha y llora. A mí no me pasa, pero a él le pasa, y yo no soy más sensible que él. En ese momento él está llorando por algo, no importa por qué, porque el gol por ahí tampoco le hace llorar el gol, por ahí ese gol hace que él largue un montón de cosas. Bueno, a mí me pasa lo mismo cuando toco. Digo, estamos todos en la misma, ¿viste? Yo, por lo menos, en el camino que llevo hecho y que espero que hacerlo toda mi vida, tiene más que ver con entender a esa persona que va, a que va para que le ocurra algo a esa persona, ¿viste? Que ella va a que le ocurra algo a ella, no a verme a mí. Es como si uno estuviera mal y llama a un amigo. Para mí es exactamente lo mismo un show. Como te llamo a 2 de la mañana, che, loco, estoy para atrás, vamos a tomar una birra, dale. Entonces, si viene el pibe a tomar una birra, yo... no solo le agradezco eternamente que me haya bancado, sino que si viene, voy a largar todo. No va a venir y decir, uy, no, ¿sabes qué? Ahora no tengo ganas de hablar. Pero acá pasa lo mismo. Digo, sí, yo le digo a la gente, che, vengan al show, y la gente viene, bueno, yo tengo que estar en una situación donde sea consciente de que está ocurriendo debido a eso, de que yo les pedí a ellos que vengan. No vienen porque vienen de un ovni. Vienen porque yo les pedí. El artista tiene que hacerse cargo de que pide. Bocha pide. Es re demandante el artista. El plan del artista era más vengan a verme cómo flasheo yo. Que para mí es más un hecho más masturbatorio, si se quiere, ¿viste? Como yo frente a hecho masturbatorio prefiero yo en particular como guardarlo más en un estado más íntimo, digamos, ¿no? No voy a elegir masturbarme y cobrar un ticket para que me vean como me masturbo, digamos. En este 2019, Rodrigo despide a su Citroën 13B modelo 71. Desde hace años, lleva entradas de sus shows a domicilio con ese auto y comparte un rato en la casa donde entrega. Tenía el sueño de tener un Citroën desde muy chiquito porque era el auto de mi infancia. Y siempre, desde chico, yo me había prometido tener ese auto. Y lo hablábamos con mis amigos. Siempre me había prometido tener ese auto. Un día, yo laburo como productor artístico también, aparte del proyecto Gómez Casa. Una banda que estaba produciendo, entra el trombonista de esa banda, hablando por celular, y me doy cuenta que estaba vendiendo algo. Entonces le pregunto, che, ¿qué estás vendiendo? Me dice, el auto. Boludo, ¿qué onda? ¿Se vende? Sí, ¿por qué? ¿Qué auto es? Ese. Y cuando señala, veo un Citroën 3CV estacionado en la puerta de mi casa. Yo te lo compro. Y automáticamente, ni bien lo tuve, fue, ¿qué hago con esto? ¿Qué es lo que me pasa siempre con...? O sea, quiero algo y ¿qué hago con esto? Algo quiero hacer. Para algo me lo compré, digamos. Digo, salgamos con el Citroën a la casa de la gente. A mí me pareció una idea medio delirante, la verdad, porque no pensé que a nadie le pudiera interesar. Porque no estaba pensado desde un servicio de delivery, no era una prestación, sino que era más una experiencia. Yo pensaba más para mí, porque no pensé que a alguien le pudiera interesar. Sacamos la preventa del primer show, que era la presentación de Bicho, y se agotaron un día, y fue como, no te puedo creer. Y luego nos enfrentamos a una hoja de ruta, a salir con el Citroën, y empezamos a tocar timbres y nos empezamos a encontrar con una experiencia que no pensamos que iba a ser tan fuerte. Entrar a casa de gente que no conoces, en principio, que te abran la puerta, cosa que hoy por hoy vale oro. Una época donde se enrejan las plazas, no hay nada más ridículo que enrejar árboles, que alguien le abra la puerta a un extraño, es bastante complejo. Entrar a la casa de esa gente, tomar algo, charlar. Y de golpe me empecé a dar cuenta que era la consecuencia de un montón de cosas que uno venía haciendo de otra forma. Era como el clarificar ese hecho. Digo eso, acortar la distancia entre el supuesto artista y el supuesto público. Ya está. Estaba hecha ya en la primera entrega. Sin darnos cuenta, empezó a correrse la voz de que eso estaba pasando y empezó gente a querer que le lleve el ticket solo para vivir esa experiencia, que en realidad era ridícula porque era una persona que entra a tu casa que no conoces. Pero claro, no ocurre tanto eso. Y en un punto la idea de que el artista es medio inalcanzable hace que eso sea de golpe más increíble, como para mí no es así, para mí es súper natural. Y empecé a llenarme de amigos por toda la ciudad. Y ya la primera entrega tuvo un presagio que para mí fue muy grosso. El primer día de entrega del Citroën me llevó a la casa donde yo nací, donde estaba con la caldera. No. Y fue como, no te la puedo creer. Entonces, no, bueno. Me llevó al edificio donde yo había sido portero. Entonces, bueno, esto deja en claro que lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer, ¿viste? Como me mató, fue como un revuelco por todo. Y empezó a ocurrir que de golpe voy a llevar tickets a la casa de alguien y de golpe subo a ese alguien al Citro y lo dejo en la casa del otro. Y se hacen amigos, y arman una banda, y empezó como generarse una red. Ya llevo, no sé, cantidad de tickets entregados de esa forma. Como con ellos, tomamos algo, charlamos, escuchamos música, conozco a los padres, las madres, lo que leen, los olores que tienen las casas, lo que comen, lo que no comen. Charlamos, estamos de acuerdo en cosas no. Es re interesante, es una experiencia que yo se la recomiendo a cualquier persona. Yo quiero vivir, quiero entender por qué yo tengo que existir. ¿Pa' qué estar aquí? No quiero decidir. Si está cerrada la puerta, yo te voy a abrir. Acaricio el pasto y la arena. ¿Pa' qué dormir si siempre hay luna llena? Hey, si no tienes solución, no es un problema. Sí o sí despierto pa' la cena. Hay que dormir solo lo necesario para tener tiempo de hacer y sentir que se ha hecho. Y sentir que se ha hecho. Hay que dormir solo lo necesario para poder ver y entender todo lo que te han hecho. Todo lo que te han hecho. Todo lo que te han hecho. Turns out I'm a leather cuff. Leather cuff, yeah, yeah, yeah. Turns out I'm a leather cuff. Yeah. Turns out I'm a leather cuff. Leather cuff, yeah, yeah, yeah. Turns out I'm a leather cuff. Hay que dormir solo lo necesario para tener tiempo de hacer y sentir que se ha hecho. Leather cup, leather cup, leather, leather, leather, leather, leather cup. Hay que dormir solo lo necesario para poder ver y entender todo lo que te han hecho. Leather cup, todo lo que te han hecho. Esas cosas que nos sacan de la oscuridad. Sé que a veces cuando me pierdo ya no me es tan fácil reaccionar. No quiero más llorar, yeah, yeah, yeah. Otro adelanto de luz. Hay que dormir solo lo necesario, con Catriel como invitado. Para mí Catriel es un artista súper interesante, que hay que cuidar, sobre todo porque es un pibe muy joven que está manejando estructuras muy grandes. Entonces para mí debemos cuidarlo porque se puede ir a la mierda. Me parece que la escena del trap, si se quiere, o en general, yo, para mí es lo más. Para mí es siempre es lo mismo, o sea, cosa nueva que aparece frente a algo nuevo, no, ¿viste? Como, para mí es muy nostálgico eso, ¿viste? Yo no solo no soy así, sino que no la voy con eso. Como, si hay algo nuevo, yo quiero ver de qué se trata. Para mí, si aparece algo nuevo, después uno puede ver y hacer un juicio de valor, si te gusta, ¿no? Si es nuevo, no, ¿qué es ser nuevo? Bla, bla, bla. Pero en principio, si aparece una tendencia de algo que empieza a mover, a mí me interesa. Y a mí me interesa y artísticamente trato de involucrarme. Para mí es importante que el artista sea contemporáneo de su época y que esté ayornado. Eso para mí es re importante. Porque si no es muy fácil. Yo soy el más grosso, soy el mejor. Cada cosa nueva que venga, como va a competir conmigo, le quito valor. Ya está. Vivo así. Encerrado en mi cápsula, digamos. Para mí es una desgracia. Agradezco muchísimo del trap, en principio, que es un estilo que tiene mucho texto. Eso para mí es grosso. El rap es el rey de eso. Para mí es lo más eso. O sea que haya un estilo que tiene texto. Después vemos qué hacemos con el texto, obvio. Pero tiene el texto como un valor supremo. Es texto, texto, texto, texto sobre bases. Después me parece que encima es un estilo que involucra otra forma de tocar y de hacer música, que está más vinculada con un pibe o una piba, con un micrófono o con dos micrófonos sobre pistas, que es la forma en la cual está produciendo más ahora. Entonces un pibe puede hacer bases y por ahí no estudió ni guitarra, ni batería, ni nada, y es una cuestión más de instinto, de cómo reaccionar frente a un aparato que te da prestaciones para que pueda sonar sin un instrumento, de forma virtual o vía MIDI o como se te ocurra. Y eso empezó a transformar el proceso creativo de la música, en donde ahora más que ensayar, sacar el tema y después ir a grabarlo, es producir el tema. Y después ver cómo lo haces en vivo. Que haya música que el piberío escuche y que le dé un lugar de pertenencia, ¡oh! Eso vale oro. No necesitas más nada que un mic, el que tengas conectado a tu compu y flashearla un poco, tirar una letra, tirar una melo, agarrar un programa, usar instrumentos virtuales, tenés tu track, lo subiste vos a las plataformas de streaming y tenés tu disco. Tenés tu simple y que te la vengan a discutir, que te vengan a ningunear. Y ya fue. ¿Viste? Si querés tocar en vivo, agarras el celu, le conectás un mini plug, le pones play y cantás arriba. Y eso para mí es fantástico, ¿viste? No ha habido un estilo hasta el momento que sea tan extremo en eso. Para mí son todas oportunidades, en la vida en general. Y la aparición de una nueva red social, para mí es una oportunidad. Y yo las veo más como un hecho artístico. O sea, yo ahora estoy accionando mucho en las historias de Instagram, que es el lugar que hace un año empecé a probar cosas, ahora empezaron a tener un poco más de forma. Y yo las sigo viendo como un hecho artístico. O sea, tengo un celular que es una desgracia. Encima las historias, mi celular no me permite filmarlas en el momento porque se me traban por algún motivo, entonces tengo que filmarlo en mi cámara, lo edito, subtitulo, agrego cosas y lo subo, y por ahí estoy, no te jodo. Todos los días debo estar 2 horas y media dedicándole a historias de Instagram nada más, porque pruebo, miro, no me gusta, pruebo, me miro, cambio de vestuario, pruebo, cambio de locación, voy, pruebo hasta que digo, es acá, y la tiro. Y para mí es una... Yo la vivo realmente como un hecho artístico. Para mí las redes son lo más. Yo la verdad que no le encuentro miticueto alguno. Quien pierde su vida por una red social es porque pendía de un hilo su vida. Digo yo porque no está bien que pueda haber gente que tenga un número muy importante y que eso le haga algo, pero me parece que ese número lo tuvo porque quiso. Si no, lo da de baja. O sea, hagámonos cargo un poco también de quién quiere qué y después... Tenés algo que querías, ahora no lo querés, porque empieza el histeriqueo. Yo busco tener más seguidores, pero no para que me sigan a mí, para que más gente se entere. Yo cuando era chico volanteaba, a los 12 años volanteaba mis shows, y de golpe ahora, en vez de tener que ir al skinny y volantear a la gente que pasé, puedo contar algo y que lo vean miles de personas en una historia. Bueno, aprovecho esa situación. Yo la vivo como con algo de felicidad. Entiendo que por ahí dentro de mi generación no se vive tan así. De hecho, mi gran grupo de amigos no tiene Instagram, no la curten por ahí. Yo lo vivo como parte de mi trabajo. No es inglés ni alemán. Rodrigo Gómez creó un idioma inventado que utilizan las canciones. Yo no sé inglés, nunca estudié... intenté estudiar inglés, no, nunca di pie con bola. Me fue difícil eso, entonces no lo sé. Y escuchaba un montón de música que me interesaba y no sabía qué decían, en un momento, cuando estaba muy a pleno grabando mi música, empezó a llenarse mucho de turistas en Buenos Aires, estoy hablando de fines de la década del 90, y yo tenía como mucha actividad en la zona de Palermo, que era como un centro turístico, y era como todo bastante delirante. Dije, bueno, a ver qué pasa si grabo y empiezo a cantar en un idioma que el otro no entienda. O sea, ubicar al otro en cómo estoy yo cuando escucho el inglés. Lo empecé a probar, a ver qué pasaba. Eso empezó de a poquito a evolucionar, a empezar a encontrar yo determinadas palabras que me interesaban por sonoridad. Empecé a investigar también si el contenido estaba solamente en la letra o si el contenido podía estar en la forma en la cual uno decía. Empecé a investigar a algunos cantantes que me parecían referenciales en eso, como Goyeneche, como Bola de Nieve, como gente que en la forma de decir tiene el contenido. Empecé a comprobar que se podía decir algo solamente en la forma en la cual lo decías. Eso me empezó a llevar también a, bueno, qué postura tengo en el cuerpo para decir esta palabra, qué cara pongo para decir esta palabra, qué vestuario me pongo para que esa palabra que diga esté contextualizada de tal forma. Empecé a utilizarlo en vivo, empecé a utilizarlo en los tracks, y algunas personas empezaron a escuchar cosas y a creer que estaba cantando en alemán o en inglés. En los shows venían y me decían, che, tremenda la parte donde decís que el sol está saliendo atrás de tu pensamiento. Yo no estaba diciendo eso claramente. Y empecé a darme cuenta que ellos empezaban a poder flashear de una forma frente a la falta de un contenido concreto. Ellos tenían un espacio mucho más participativo en qué podía estar diciendo, solamente por un juego tímbrico, claro, que yo carecía de tal. Y dije, el hecho comunicativo es mucho más fácil. Y en paralelo empecé como a tener otra etapa de mi vida muy dolorosa, familiar, en la cual fueron 9 años de dolor medular, de punta a punta del cuerpo, en donde yo empecé a necesitar hablar y decir las cosas que me ocurrían, pero era todo muy familiar y yo no quería hacer una bajada familiar. Mi idea no era decirle a mi madre, o a mi tía, o a mi hermana, o a mi abuela, esto. No era hacia ellas, era hacia mí. Yo necesitaba hablar de lo que a mí me ocurría, pero inevitablemente estaba el hecho familiar en juego y inevitablemente mi familia iba a escuchar lo que yo hacía y yo no soy ajeno a lo que me ocurre alrededor, obviamente. Y empecé a darme cuenta en ese momento que ese idioma que de alguna forma venía construyendo y venía diseñando y probando se podía transformar en un refugio para que yo lo utilice para decir cosas. Entonces en ese momento dije, ah, puedo hablar de todo esto que me está pasando, puedo decirlo de una forma que dejen claro que estoy diciendo eso, utilizando un idioma donde si lo escucha la persona que está involucrada en ese acto doloroso, no liga ninguna patada porque no quiero dar una patada a ella, quiero poder vomitar lo que necesito. Y ahí el idioma se me volvió un refugio fundamental. Y lo empecé a utilizar en un montón de canciones, en porcentuales grandes dentro de las letras. Había más idioma inventado que español, de hecho. Hasta que en un momento terminó todos esos años de mucho dolor. Y empecé a necesitar poder decir eso mismo en español. Entonces empecé a utilizar la idea de subtítulos. Entonces de cantar en idioma inventado y utilizar subtítulos en español. O de cantar en idioma inventado y en la siguiente estrofa cantar lo mismo pero en español y empezar a hacer el juego entre la situación que estaba describiendo en la forma en que decía utilizando esas palabras y el español y empecé a vincular los dos idiomas y hoy por hoy es como algo que uso para hablar. Es un idioma claramente vinculado al dolor, digo, es un idioma que a mí me permite como plantarme desde un lugar muy filoso con mucha más facilidad que en otras zonas, pero lo que a mí me empezó a ocurrir después de muchos años también es como la necesidad de que esto sí se entienda. Esto sí quiero que se entienda. Y acá no me importa tanto lo que se entienda, sino quiero que queden claro que está pasando algo. Decidiste no estar, preferiste no hablar, no usar más emociones. Elegiste no ir, que deje de existir, pero hay sensaciones. Eso me destrozó, no lo puedo ni hablar. Out of honor you'd circoft. Idle honor you'd ill. Any lover you call es lo que hay en mi alma. No podés desintegrarte por lo que pasó. Out of honor you'd circoft, dice ahí. Bueno, ahí es un lugar perfecto para mí en ese sentido de utilización del idioma. Porque puedo, digo, ahí hablo de mí, de las cosas que no podía hablar, y te digo lo que no podía hablar, pero te lo digo de una forma en la cual no lo podés leer. Pero lo digo, pero no lo podía decir. Te lo digo, lo estoy largando, no sé si lo estás entendiendo, que no lo entiendas a mí me posibilita poder largarlo. No podés enterarte por lo que pasó, en particular. Yo hablo de una situación vincular familiar en la cual alguien decidió un montón de cosas y esas cosas que decidió tuvo una consecuencia y frente a esa consecuencia yo decido no desintegrarme, digamos. Cuando a priori lo que más me tentaba era desintegrarme. En particular, de ese hecho, yo hablo de un vínculo con mi padre. Lo que describo en el idioma inventado, si se quiere, en las frases que digo, es una situación, es una sensación muy, muy primitiva de chiquito. Hubo una situación, me parece que es medio un pilotazo, pero bueno, no importa. Mi padre está vivo, es una persona muy particular, no sé si profundizar mucho al respecto, pero hubo un día donde me pasó a buscar a mí y a mi hermana, éramos re chiquititos, yo tenía 4 años, mi hermana tenía 6, y nos pasó a buscar por la casa de mi vieja a sacarnos a pasear. Yo creo que no lo veíamos después de 3 años, o sea, creo que era la segunda vez que lo veía en mi vida. Y nos sube el auto y encara una rampa que está en las Heras. ¿Viste? Hay una plaza de una barranca sobre el Libertador, a la altura de las Heras Pueyrredón. La parte de atrás de esa barranca vos ingresás desde las Heras, que tiene como una rotonda, y llegás a la parte de atrás del monumento. Bueno, él encara esa rampa, empieza a levantar velocidad. Y encara para salir volando por la rampa y matarnos todos. Encara hacia arriba, como para salir despegando por atrás del monumento y que aparezca un auto volando por Libertador. Esa era la dirección que estaba llevando. Cuando estamos a, no sé, un metro del precipicio, clava freno de mano, clava freno, culetea. El auto queda al lado del monumento. Un delirio. Como que el auto al lado del precipicio. Yo, mira para atrás, nos mira, nos quedamos congelados con mi hermana. Yo, a partir de ahí, me quedé mudo un tiempo largo, creo que una semana y pico, donde no emitía sonido alguno de mi cuerpo, y después quedé tartamudo mucho tiempo, un tiempo largo. De hecho, parte de mi forma de hablar, que es muy rápida, viene de ahí. Como tartamudeaba, o sea, no emití sonido y empecé a emitir sonido como pude. Y ese como pude era un tartamudeo, que no entendía lo que decía, pero hasta que pude reconstruir un poco el idioma y encontrar de vuelta las palabras para hablar, y tenía un que me volvía loco. Después se ordenó eso. Me queda de eso, al margen de un montón de cosas, me queda la velocidad con la cual yo hablo muy rápido, pero es producto de eso. No es de mi ansiedad, que igual soy un tipo ansioso, sino que es más de ese hecho en particular, que por suerte volví a hablar, porque me podría haber matado, pero me quedé, en principio me quedé mudo un tiempo, y lo que cuento en esa parte de lo que no puedo, de lo que no puedo ni hablar, es como la sensación, o sea, trato de hacer como un contexto en el cual algo te deja a punto de desaparecer. Yo sentí que Casi desaparecí. Estuve a punto de desaparecer. Era la posibilidad que tenía de desaparecer. No podés desintegrarte por lo que pasó. Decidiste no estar, preferiste no hablar, no usar más emociones. Elegiste no ir, que deje de existir, pero hay sensaciones. Eso me destrozó, no lo puedo ni hablar. Out of honor you'd circled. Idle olive you'd ill, any lover you call. Es lo que hay en mi alma. No podés desintegrarte por lo que pasó. Mar en Coche Podcast, En Foco, Episodio 18, Rodrigo Gómez. Diego Escliar, Maru Valdiuter, Ariel Isaharoff, Celina Sereno, Ximena Astudillo. Thank you. Todas las músicas utilizadas en esta producción pertenecen a Proyecto Gómez Casa.